Ministerio de Ambiente, la Comisión de Educación, el Ministro de Ambiente, para poner, y la Comisión de Educación, perdón, para poner en valor una capacitación docente destinada fundamentalmente a tratar temas vinculados a la biodiversidad, a las acciones que podemos hacer como Estado e individualmente como ciudadanos para propender al cuidado de la biodiversidad y en especial a la puesta en valor de la Taruca dentro del plan provincial de protección de la Taruca. Así que básicamente la capacitación va a ser en el Salón Coti Agustín Carreño, acá en la capital, el jueves próximo, jueves 22, de 9 a 13, se van a otorgar certificados. Y en el interior, para el oeste de la provincia, la vamos a hacer en la Universidad Nacional de Chilecito, el viernes 23, también en el mismo horario, de 9 a 13, se va a entregar el material. ¿A quién está dirigida esta capacitación? La capacitación está dirigida fundamentalmente a docentes de los distintos ciclos o niveles de la educación formal de la provincia y la misión de empezar coordinadamente a realizar este tipo de capacitaciones con la función ejecutiva y con los especialistas de la comisión, de ambas comisiones de la legislativa, es poner en valor la cuestión ambiental. Básicamente el ambiente ha adquirido un rol preponderante en la agenda mundial, desde el Laudato Si del año pasado, la COP21, Berlín, la cumbre de Bonn. Entonces todos estos instrumentos en donde Argentina ha sido signatario y en donde están hablando fundamentalmente del cambio climático, de la conservación de la biodiversidad, del tratamiento de los residuos, todo esto hace que necesariamente nosotros no podamos quedar a espaldas del mundo, sino que tengamos la obligación primordial de dar nuestros mejores esfuerzos para ayudar en la excelente gestión que viene haciendo nuestro ministro en la educación formal de nuestros hijos y propender a la incorporación en la currícula de estos temas con especialistas que vienen a, de alguna manera, volcar su saber en nuestros jóvenes. Así que, básicamente, esta es la importancia del evento. ¿Qué significa cuando habla de sensibilización para la acción? ¿A qué se refiere en este tema de esta capacitación sobre ambiente? La toma de conciencia. Uno no puede proteger aquello que no conoce. Y no puede conocer simplemente por las versiones de la comunidad en general, sino tiene que conocer, el conocimiento científico lleva a otro proceso. Y pretendemos coadyuvar a la educación formal a que tenga herramientas sólidas, simples y a su vez certeras, objetivas, para brindarle a nuestros alumnos el conocimiento. Muy bien. Hablando de conocimiento en este tema, el conocimiento que maneja usted con respecto a la cuestión de la ley, ¿cómo explica la opinión pública esta situación? Yo no creo que tenga que explicarle nada a la opinión pública. Estamos en la provincia de La Rioja y lo que ha sucedido en Veladero deberían explicarlo las autoridades de la minera y de las autoridades ambientales de la provincia de San Juan. Yo la información que manejo es justamente la misma que manejan ustedes. Es un desagradable y un desdichado acontecimiento. Si usted me pregunta a mí, yo hubiese preferido que no suceda, como prefiero que no sucedan la cantidad de accidentes con que nos encontramos todos los fines de semana por una serie de imprudencias la gente que conduce, bueno, a todo nivel. Yo creo que debemos extremar los cuidados, sobre todo cuando lo que está en juego es nuestro ambiente. Por la cercanía, casualmente no va a tener ningún tipo de impacto llegada casualmente al cielo de Veladero para el territorio acá de la ciudad. Hasta donde tengo entendido de los exámenes preliminares que se han hecho, el derrame ha sucedido en un valle en donde estaba un dique de cola, o sea que el escurrimiento natural es hacia el dique de cola, que es el lugar en donde debía estar esa solución cianurada, lo que hace que en principio no corramos absolutamente ningún riesgo en ese sentido. Pero por supuesto, vamos a tomar contacto con autoridades de nación que están monitoreando, las autoridades jurisdiccionales. De esto hay que ser muy respetuosos, las autoridades locales, porque la jurisdicción en materia ambiental es de la Secretaría de Estado de Ambiente de San Juan, y vamos a estar monitoreando de cerca la situación para que tomen las medidas de precaución, llegado el caso que hubiera que tomarlas. Por el momento no hay que intranquilizar a la comunidad, porque no es necesario que así sea. Bueno, diputada, cuéntenos un poco de lo que es el espíritu de participación en este tipo de preguntas como legisladoras que tienen en este momento. Muy buenos días a todos. Realmente acompañar acá tanto al secretario de Ambiente como al Ministerio.